ahora están listos para contemplar la administración de la justicia de Dios en el juicio final de los impios. ¿Quiénes de nosotros no tienen preguntas? Preguntas difíciles que por ahora parecen no tener respuestas. ¿Qué nos dice sobre el carácter de Dios el hecho de que un día Él nos dará las respuestas? Reavivados por su palabra. Hoy Deuteronomio capítulo 12. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 18.